Son las 11:15 de la mañana, continuamos de vuelta en una radio Muchas Voces 98.1. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 15-570-333, 15-570-333 o al 482-103, o pueden dejarnos su opinión en el grupo abierto de Facebook de vuelta en una radio Muchas Voces. Y ya estamos en el estudio, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Así es, vamos a charlar ahora con Juan José Pichunieto en esta, digamos, en esta maratón que hemos empezado a las 4 de la mañana con todos los... No, mentira. Empezamos a las 10. Nos quedábamos ahí nomás porque... Con los candidatos a intendente para que pise el monte a realizarse este próximo domingo, el siguiente domingo, el 3 de diciembre. ¿Cómo está, amigo Pichu? ¿Cómo anda todo? Hola, Carlos. Buenos días para vos. Buenos días para vos, Renata, y para toda la audiencia de la radio. Gracias, viejo. ¿Cómo anda esa campaña? Estás en plena campaña. Pichu Nieto, candidato a intendente por la alianza, la unión vecinal de Capilla del Monte. El vecinalismo independiente. Siempre lo digo mal. Sí. Y lo voy a decir 4 o 5 veces más y lo voy a volver a decir mal. Renata ya sabe. Corregime, voy a añadir toque, Renata. Listo. Pichu, ¿cómo está esta campaña? ¿Qué sensaciones está recibiendo por parte de los vecinos? ¿Y qué te va dejando cada charla, cada entrevista con el capillense? Bueno, la verdad es que es difícil expresar las sensaciones porque creo que en menos de 2 meses, 3 elecciones, la gente creo que está bastante cansada, ¿no?, de que vayan a golpearle la puerta. Pero bueno, es difícil dar la opinión porque siendo candidato es como que todos te dicen, está bien, te vamos a acompañar y demás, ¿no? Si estamos con vos a muerte. Sí. Claro, después cuando contás los votos decís, che, no me dan los números. Claro. Es una realidad esa. Sí. Yo en el caso mío la estoy disfrutando, creo que estamos pasando un proceso lindo, una campaña tranquila. En el caso nuestro, nosotros hemos tomado la decisión de enfocarnos en la gente, en el proyecto, no entrar en peleas ni en chicanas con ningún espacio político. No lo hemos hecho nunca, no lo voy a hacer, no respondo a ese tipo de política, porque creo que si dimos un paso para esto fue para generar realmente un cambio, ¿no?, en la forma, ¿no?, y no solo del discurso, sino con los hechos, ¿viste? Sí. Entonces creo que en ninguna de las entrevistas que he tenido desde que empecé a transcurrir este camino de la política, lo hice. Sí. Menos lo voy a hacer ahora que ya estoy... Pero vos, yo creo que desde el jardín de infantes ya estabas haciendo la comisión interna del jardín de infantes de tu colegio, porque te conozco como político desde siempre, digamos. Sí, en realidad de chico una vez hice de Jerónimo Luis de Cabrera en el colegio San Martín y ahí me gustó. Dijiste, ah, qué bueno esto. ¿Sí? sí, creo que bueno, hoy por hoy necesitamos más acciones, más propuestas, digamos, más diálogo, más comulgar con los vecinos y con los mismos dirigentes, ¿no? Y uno, perdóname, Pichu, uno lo dice así en broma, pero también lo que necesitamos es que mucha gente se involucre en la política. Y cuesta bastante eso, ¿por qué? Porque pasa en cualquier aspecto, ¿no? Creo que en una cooperadora, un colegio, cuesta que la gente se involucre. Y la verdad que es el segundo lugar donde pasan más tiempo tus hijos, ¿no? Claro. Cuesta también a veces que los padres se involucren con sus hijos. Sí. Entonces, bueno, la gente por ahí tomar un tiempo extra para dedicárselo a la participación ciudadana, lo está... No lo está priorizando, por muchas razones, ¿no? Creo que hay responsables de todo eso, ¿no? Los dirigentes, los que estamos haciendo la política, somos responsables, y ahí donde hay que hacer una autocrítica grande, de decir, che, la verdad es que la gente está harta de todo esto, por eso no participa también, porque a veces se reúne, empiezan a trabajar en los centros vecinales, en las organizaciones sociales, y por ahí el Estado, a veces en vez de acompañar, se encarga de desarmar o desalentar a voluntades y fuerzas que tienen un objetivo y un bien común. Claro, claro. Eso es lo general pasa. Claro, claro. Pero yo creo que de pronto Buffoni decía, que tú hace un ratito acá, también eso de que él percibía que a veces la gente estaba harta de tanto acto eleccionario. Yo creo que ese es el momento, este es el momento, para poner sobre la mesa y recordar que esto ha costado 30.000 desaparecidos, que esto ha costado lucha de años y años y años, y tener la posibilidad de ir a votar y elegir tus dirigentes, elegir quiénes van a conducir tu pueblo, tu ciudad, tu país. O sea, si bien puede estar mal organizada o puede estar orquestada para tirar agua para algún molino, yo creo que el hecho de votar es trascendente en la vida de una nación. Sí, yo creo que bueno, es un derecho adquirido que está buenísimo, como vos lo decías, que nos costó un montón de cosas, la pérdida de un montón de hermanos. Pero bueno, en ese proceso creo que la dirigencia tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Y tenerlo en cuenta eso, y ser mucho más prudente también, ¿no? En lo que es una campaña, en lo que es un acto electoral, en las formas también, ¿no? En el discurso. ¿Por qué? Porque por ahí sentimos que los medios de comunicación están haciendo un papel muy importante, ¿no? Te lo digo a nivel comunicación. A veces son pocos los medios que realmente trabajan en un proceso de investigación y de verdad. Sí. Y vos podés ver muchos canales en la tele y realmente ves un canal y ves un país y ves otro canal, es otro país. Y la verdad que hay una gran confusión y la gente está muy confundida, realmente está muy confundida y nadie sabe cuál es la verdad. Esa claro. es la realidad. Claro. Y vos hablas con vecinos y con amigos y con parientes y unos entienden una cosa y otros entienden otra. Entonces, realmente el proceso que se está dando es muy complicado también, porque los medios por ahí no están trabajando realmente de la forma que deberían, creo. Ese es mi... Yo creo que los medios están trabajando para el gobierno, ¿no? Específicamente. Y eso hace que tengan un perfil y que de una u otra manera inyecten en la población una ideología determinada. Y todo esto es parte de generar la antipolítica, o sea, generar el concepto, la idea, la percepción de que todos los políticos son chorros. Y eso es algo que se instaló. Eso se instaló. Bueno, ¿quién lo instala? Lo instala la antipolítica. ¿Y quién forma la antipolítica? El grupo que no quiere que haya políticos de carrera, el grupo que quiere que gobiernen los empresarios, que son los que están gobernando hoy en día. Porque sí. Los políticos son todos chorros. Sí, a ver, de hecho, bueno, hay casos también de comprobados de corrupción y demás, ¿no? Creo que sí. También los políticos son responsables de un montón de actos, ¿no? Pero no todos. Vos no sos corrupto. No, yo bueno. creo que no tengo... ¿Cómo ver, creo? No he llegado a ser tampoco gobierno, he participado ahora de concejal, he sido funcionario sí. junto con vos en la gestión de Roxana, pero cuando hablas de corrupción es una palabra amplia y bueno, de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Sí. Vos podés ser en tu proceso... no sé, yo me dedico al turismo y si voy a un lugar y me bajo con gente y me da una comisión, ¿eso es corrupción o comisión? Entonces, bueno, es un proceso que el argentino lo tiene muy incorporado. Es muy nuestro esto, ¿no? Sí. Entonces, a diferentes escalas son diferentes procesos, creo yo. Pero bueno, con respecto a esto, creo que nada, que los medios es importante que realmente comuniquen la verdad, ¿no? Para que la gente no esté confundida. Claro, es cierto. Y bueno, ahora volviendo al trabajo de campaña, a lo que estás recorriendo, a la gente que estás visitando, que te para en la calle y por ahí te dice, Pichu, no te olvides de tal cosa, hace tal otra. ¿Cuál es el mayor reclamo puntual que vos estás recibiendo de la gente, Pichu? No, hay muchísimos reclamos. Creo que hay mucho para hacer. La gente, bueno, Capilla del Monte tiene muchísima diversidad de gente y la gente tiene muchísimos intereses por diversas cosas, ¿no? Hay un sector que está muy preocupado por la economía, de lo que es el turismo, la promoción, el tipo de turismo, la planificación, los... la legislación turística, el tipo de construcciones que vienen, la temporada baja, la media, cómo se encara. Bueno, hay un sector que está enfocado en eso, que tiene que ver con el trabajo. Hemos estado dialogando fuertemente con ese sector. Hay otro sector también que va de la mano, que es el sector ambientalista, que está el tema de la reserva, el tema del basural, la quema, que tiene que ver con la salud también. Hay otro sector también que habla de la seguridad. nada, vivimos en Capilla del Monte y creo que los vecinos ya están poniendo rejas, alarma. Sí, ya está espantoso. Sí, sí, bueno. Perros asesinos, claro. Sí, sí, bueno. Hay otro sector de vecinos que, por decirte, los taxistas y demás, piden control, piden, a ver, piden que las cosas sean realmente, se hagan de una forma, ¿no? Como se deben hacer, que nada, que el ente de control controle a quién tiene que controlar. Se está dando mucho también los reclamos de que no, a ver, lo que está ilegal y lo que no está habilitado está permitido, está premiado. Sí. Y lo que no, los que están haciendo las cosas bien están siendo controlados, ¿no? El que tiene los papeles en regla, que está habilitado, está lo de una cabaña, de un taxi, sí, de un hotel, se da esa falta de equidad en la cosa, claro. Porque por ahí, a veces la por unas cuestiones políticas o costos políticos, por ahí, los ejecutivos del partido que sea o del gobierno que sea, y no tienen la vara realmente como para salir a tomar la decisión que corresponde, ¿no? Te digo de controlar, no te digo de suspender, clausurar, no, sino informar, hacer un acta y tomar las medidas. Entonces, por ahí, el que está habilitado realmente se siente desventaja, desprotegido, porque tributa, paga, está habilitado, está registrado, lo controlan todos los entes. Y el otro labura de igual a igual. Entonces eso se ha dado mucho y no es en contra del trabajo, porque yo creo que el que está fuera de la ley tiene que incorporarse a trabajar dentro de la ley, como los demás, y trabajemos de igual a igual, encuadrados en un marco regulatorio. Claro. Entonces se da ese enfrentamiento social también, entre vecinos, entre amigos, entre compañeros, entre colegas, pero uno está haciendo la cosa bien y el otro la está haciendo mal, y nadie dice nada. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es un sector también que preocupa mucho a la comunidad. Muchos vecinos plantean el tema de lo que son los servicios, ¿no? El tema de baches, bueno, luminaria, recolección. El agua, sí. El agua, bueno, el agua también creo que es otro proceso, ¿no? De concientización de los vecinos, porque, te digo, en la cumbre están con problemas de agua hace 20 días, están cortados, sí, casi todo el día el agua. Nosotros tenemos dos diques, pero bueno, la realidad también es que tenemos una población que no es consciente, ¿no? Y no es solidaria con el otro, ¿no? Porque siguen llenando pileta, no reciclan el agua de un año para otro, las cambian. No. Entonces, te pasa con vecinos, te pasa con amigos, y vos los ves y le decís, y che, pero tenemos dos diques, ¿no? Pero se va a acabar, a ver, ahora tuvimos un ciclo bueno, pero hace 7 años atrás, creo que los que vienen acá hace muchos años, vivimos una temporada realmente que fue muy dura, que realmente aprendimos a cepillarnos los dientes, sí, mojando el cepillo en un vaso, sí, afeitarse, sí, de la misma forma como lo hacían nuestros padres. ¿Por qué? Porque no había una gota de agua, Carlos. Sí. Entonces esto es cíclico y va a volver a pasar, y bueno, si realmente no tomamos una conciencia, por eso decimos que el Estado debe fomentar este tipo de políticas, ¿no? De prevención, uh-huh, de cuidado, de uso racional del agua, para que la comunidad lo acompañe y sea solidario y sea consciente del recurso que tenemos, ¿no? Claro, claro. Pero vos sabés que a veces el tema de la concientización es un tema que yo realmente lo tomo con pinzas, porque digo, si no hay, no te digo una represión, ¿no? No vas a tener la gendarmería, pero si no hay un control más estricto, aparte de la difusión, de que vos decís, bueno, sigamos con el ejemplo del agua. Mirá, no derroches el agua, no laves el auto con la manguera, no ríes. Yo veo todo el tiempo gente regando con la manguera, bla, bla, bla. No pasa nada. Y hay escasez en Capilla del Monte. Está descendiendo el dique Los Alazanes, por ejemplo. Pero, che, no ríes el agua. Va, el agua es mía, yo la pago, hago lo que quiero. O sea, yo he recibido esa respuesta, ¿viste? Sí. Entonces, ¿el Estado no tendría que de pronto estar un poco más severo, Pichu, con respecto a ese tipo de cosas? Hay dos cosas, ¿no? Primero, el control, ¿no? Primero el control y la información también, ¿no? Comunicar, comuniquemos, que el vecino entienda. No vayamos directamente a la multa, al choque, comuniquemos, hagamos entender, pero durante todo el año, ¿no? Ahora en esta época, ¿no? Yo creo que sí. Dentro de las políticas públicas tiene que haber campañas como una campaña de concientización de lo que es el reciclado con los chicos, el uso racional del agua, el cuidado del medio ambiente, bueno. Tenemos que trabajar todo el año y periódicamente y por años, ¿no? Para que llegamos a tener una conciencia, ¿no? Porque el chico por ahí educa al padre. A mí me ha pasado por ahí. Uno de mis hijos había estado en un... en, nada, tuvo un ABP de... que fue un trabajo que hicieron por un mes, sí, de comidas, ¿no? Y un día llegamos a casa y apurado, cocinamos una salchicha. Y sí. Me dice, papá, esto no es comida saludable, me dice. Son una monja. Tiene razón, tiene, ahí me tiene razón. Ahí empecé a rebobinar en mi cabeza todos esos videos que vemos, cómo se hace la salchicha. Sí, sí. Y tiene razón, ¿viste? Yeah. Y como una criatura de 5 años me dijo, y claro, y yo ahora, cada vez que voy a hacer una salchicha la pienso, digo, no es saludable, pero dijo. Y bueno, entonces pasa por ahí, pasa muchas veces que los chicos nos terminan educando a nosotros, los adultos, y eso está bueno. Entonces, con respecto al agua, creo que hay que trabajar desde la educación, desde la concientización y desde el diálogo y la comunicación. Después sí, el vecino que no, a ver, el vecino que no entienda, ya le comunicaste, le avisaste, le hiciste un acta. Bueno, señor, bueno, va a tener que pagar una multa. ¿Qué le voy a hacer? Porque usted no está siendo solidario con el otro vecino que la cuide. Claro. Es decir, que en realidad no está siendo solidario con el pueblo en general, porque vos estás ante un faltante, un elemento vital como el agua. Y escuchaba, estás desarrollando, estás impidiendo que otro ese agua que vos usás para lavar el capó del auto, el tipo la usa para tomar. Claro. Es muy injusto ese tema, y realmente se ve el egoísmo y el individualismo que hay a veces entre vecinos. Vos, si viví toda la vida al lado de esta persona y no puedo creer que... No me importa. Llene la pelopincho y la vacíe cuando hay electricidad. Bueno, ha pasado. Sí. Pero no, a ver, el problema no es pelearse entre vecinos. Yo creo que el Estado es donde tiene que encarrilar y conducir y hacerse cargo de todas estas cuestiones. Claro, y conciliar, ¿viste? Seguro, explicar, mira, esto no lo haga por esta y tal cosa. Gaby, ahora, Gaby, Pichu, acá en la... el próximo domingo, el 3, están las elecciones. En caso de que te toque ganar estas elecciones, te vas a encontrar con un plantel, digamos, de secretarios ya puestos en funciones por este gobierno actual. Te vas a encontrar en plena temporada, ¿no? Asumirás, supongo yo, el 10 de diciembre, como se hace siempre, no sé, calculo. Pero... ¿cuál es tu idea con respecto a los secretarios, no sin personalizar, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a las áreas, a las secretarías determinadas, hay áreas que de golpe no están haciendo nada. Vos ves que si cultura no pasa nada, no hace nada. Que vos estás viendo que por ejemplo, obras públicas entran en contradicciones, ¿no? Lo vamos a traer acá. ¿Cómo es? Criserio, como para que nos explique un poco el tema de la terminal, que hay mucha controversia. O sea, ¿cuál es tu idea, cuál es tu intención, con qué tipo de aires vas a entrar a la intendencia? Bueno, lo primero, creo que, como vos decías, ¿no? Yo, por ahí hay una cuestión que es la dignidad y el trabajo, ¿no? Creo que los que están a cargo ahora están con una incertidumbre terrible, que... No, los que han sido funcionarios y están viviendo una transición, no podés dormir porque realmente te hace falta el trabajo y sabes que esto es un cargo político, ¿no? Sabes que gana otro y... Chao, buenas entonces, tardes. Claro, y sí, a ver, sí, es parte del juego, ¿no? Pero sí, bueno, sí, hay una familia atrás. Lo sabías antes de entrar. Claro, seguro, lo sabía. Con respecto a lo que son las áreas y los empleados en sí... Creo que hay áreas puntuales donde no podés hacer un cambio, menos en esa fecha. Claro. Porque 10 de diciembre estamos justo abordando la temporada, ya arrancó, por decirte, ¿no? Sí. No es que el 11 se llena de turismo, pero bueno, hay cosas que ya vienen organizadas, como pienso yo, el hospital, que el hospital no lo pones en pie de un día para el otro, sino lleva un tiempo, ¿no? Sí. Sobre todo la administración, el funcionamiento. Viene trabajando, ¿no? ¿Cómo lo ves vos el hospital? Yo lo veo muy bien. La verdad es que, nada, lo conozco al doctor Buffoni y conozco la gestión que hizo en La Falda y nada. Bien. Saliendo de las miradas partidarias, yo creo que como profesional es buenísimo, y es buenísimo que esté en Capilla del Monte también. Claro. Yo creo que eso habría que hacer un esfuerzo y el que gane, sea o no del color, y tratar de sostener. ¿Por qué? Porque el hospital tiene una mirada muy social, muy sensible. Es algo que fue utilizado como un como una herramienta de campaña de muchas estructuras partidarias, y no está bueno tampoco desprestigiarlo, porque lleva mucho claro. tiempo ponerlo en pie. Yo la verdad que lo respeto mucho al hospital. Esté quien esté, voy a tratar de acompañarlo, voy a tratar de ponerme a disposición, porque creo que, nada, ahí han nacido mis hijos, han muerto mis abuelos. Claro, toda una historia de vida. Claro, y la verdad que siempre hubo cosas buenas y hubo errores, como errores humanos, está bien. Sí. Pero nada, creo que la comunidad debe entender que el hospital es un lugar donde todos caemos en algún momento claro. y necesitamos que esté bien. Pichu, además termina con lo que vos estás diciendo, que me parece muy interesante. Terminaríamos con esa permanente acción típicamente argentina que yo asumo y digo, a ver, no, ¿qué hizo el Pichu? Que vos me antecediste. Todo lo que hizo el Pichu está mal. ¿Entendés? Entonces, de esta manera, si logramos darle continuidad a un espacio como el hospital, que necesita tiempo, porque necesita tiempo, no es, qué sé yo, una función cualquiera, común, corriente. Sí, por decirte, obras públicas. Obras públicas, vos cambiás el secretario y arranca un secretario con otra furia y otra forma. Y bueno, sí, quizás salen a arreglar más rápido las calles y demás. Ponele. El hospital convoca a los médicos, acordar los contratos, ver los seguros de mala praxis, sí. ver los especialistas, las guardias. Bueno, está un rollo. Sí, sí, creo sí. que no es una decisión en el caso mío para tomarla de... ganás el 4, el 3, el 4 salís a cambiar todo. No, me parece que el hospital, yo particularmente no lo tocaría, me encantaría que siga el doctor Buffoni y me pondría a disposición, y hay muchísimos proyectos que pondría a funcionar para que realmente el hospital esté de la mejor forma. ¿Por qué? Porque para mí es una prioridad la salud. Sin salud no tenemos nada. Después de eso hablemos de turismo, de calle, de obras públicas. Está bien. Pero lo que es el hospital creo que es algo muy sensible. Para toda nuestra comunidad, sea niños, adultos, ancianos, es algo que realmente no lo tocaría yo en Pichu, ese caso. Hay un tema que es importante y bueno, también preocupa mucho a la población, que es el tema del basural, el tema de la basura diferenciada. Bueno, ¿cuál es la idea y el proyecto del vecinalismo? Mira, antes de entrar en eso, te hago un pequeño esquema de lo que era la pregunta anterior. Sí. Para no irme, si sí, no. Sí, sí, sí, sí. Nosotros pensamos que una planta política sale mucho dinero, ¿no? al Estado, ¿no? Sí. Estamos hablando de 10 secretarios aproximadamente, con algún director y demás. Tenés un promedio de 300 mil pesos, un promedio de 25, 30 mil pesos que están cobrando. El ejemplo que nosotros pensamos que reestructurar el organigrama es una buena forma de modificar muchísimas cosas. ¿De economizar también? Y de economizar, seguro, seguro. Reestructurando el organigrama, nosotros apuntamos fuertemente en trabajar con las relaciones personales, ¿no? Con la Oficina de Recursos Humanos, relaciones laborales. Con otra mirada, ¿no? Tratar de optimizar el personal que tenemos, ¿no? Yo he trabajado en la municipalidad y conozco a la mayoría de los operarios, ¿no? Salvo sí. los últimos que han entrado, que por ahí veo las funciones que tienen, pero conozco los administrativos, conozco los que están en la parte de obras públicas, conozco gran parte, porque fue empleado muchos años en la MUNI. Claro. Creo que tenés gente muy capaz y muy formada sí. dentro de la municipalidad. Entonces ha pasado esto que hemos visto pasar secretarios y secretarios, ¿no? Y el empleado te mira, sí. te toma el tiempo y trabaja en 2, en 3, en 5, en 10. Cuando quiere trabajar en 10, trabaja en 10. Entonces, yo llegué a entender que los empleados, con su categoría, ¿no? Establecer de nuevo la carrera municipal, jerarquizar al empleado, capacitarlo desde la Oficina de Relaciones Laborales, ¿no? Para que el empleado llegue a categoría 24 y pueda ser encargado de área. Y no tengamos que tener un sueldo. Como pasó, yo el ejemplo que, mira, una de las cosas que hizo CES, que estuvo bueno, porque a veces hay que decir, ¿no? Mira lo que pasó en la EMOS, ¿no? En la EMOS teníamos el señor Ollero, que era el encargado de la EMOS y tenía un sueldo mayor al intendente. Cobraba casi como el intendente, ¿no? Sí. Y yo creo que la parte operativa la tienen bien clara muchos empleados de ahí, ¿no? Hoy por hoy la está administrando Romina y el Cheto Bustos. Son los que están a cargo. Romina es la presidenta y el Gustavo Bustos es el que está a cargo de la parte técnica, de toda la parte operativa. Y realmente, sí, tienen un plus los empleados porque están a cargo, pero realmente ellos saben mejor que nadie el funcionamiento. No, están adentro, crean. Sí. Y están hace muchísimos años. Entonces, ¿por qué vamos a poner un secretario con todos los honores, todos los trajes, a que se lleve 35 mil pesos, que vaya de las 9 a la 1 y después se vaya a su casa, cuando podemos tener un buen diálogo con los empleados y decirle, che, muchachos, nos cuidemos entre todos, nos hagamos, ahorremos plata, nos pongamos, ustedes mejor que nadie saben cuál es el funcionamiento, cuál es el trabajo, ustedes están de toda la vida acá. Sí. Y van a seguir estando, ojo, vos podés poner un secretario, está 4 años y después se va. Se va, claro. Ellos van a estar toda la vida porque están dependientes de ese trabajo y están en una carrera. Entonces, bueno, en ese esquema creo que hay muchas áreas donde se pueden reestructurar y tratar de optimizar el personal que hay. A poder hacer llegar al personal de planta. A través de la capacitación a una dirección. A una dirección. Hay otras áreas que sí realmente necesitan una persona de confianza, que son cargos un poco más políticos, por decirte. Claro. Pero asimismo hay lugares donde yo llamaría concurso. Me daría ese lujo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque hay una situación particular dentro del espacio nuestro. La gente que nos acompaña y nos ayuda es gente que realmente no depende sino de un puesto de trabajo. Depende de una capilla mejor. Entonces, en ese sentido, la gente está apostando a este proyecto por ese sentido. No por un puesto de trabajo, como hay muchos espacios que yo siempre digo tienen el camión lleno. Van colgados de... como el camión de... Sí. Van colgados del techo. Y claro, y es un problema también. Claro. Porque ahí tienen muchas promesas sensibles de laburo, porque la gente necesita trabajo también. Entonces, yo con esta mirada me daría el lujo de ciertas secretarias y llamar a concurso y tratar de concursar el mejor. Usted es el mejor en esta área. Bueno, ¿sabe qué? Demuéstrelo, vos. Por concurso, que se renueve también, como se hizo en el juzgado de paz que asumió el doctor Beltrán Moyano, Nicolás. Entró por concurso, señor, es legítimo eso. Claro. Nadie le puede decir que está puesto ahí a dedo. A dedo, claro. Señor, fue un hijo del pueblo, un capillense, que se fue, se sacrificó, estudió, trabajó, niñez, adolescencia, familia, concursó y rindió con los más altos promedios. Y tenemos un juez de paz acá por concurso, señores, ¿no? ¿Quién le puede decir al juez de paz, usted está puesto por un cargo político? No, señor, él se lo ganó y en 5 años tiene que defender el concurso. Entonces, bueno, creo que en ese esquema me parece que hay que tratar de generar otro tipo de formas de trabajo, ¿no? Dentro de esta estructura, ¿no? Porque realmente vos planteas un gabinete y después te vas y el que se va, se va. Pero los empleados siguen. Hay empleados, por decirte, que han sido capacitados por años, ¿no? Que han sido capacitados en atención al público, en inglés, informática, ¿no? Y por un castigo político, porque sube otro color político, lo mandan, no sé, al cementerio. Sí. Entonces, el Estado gastó un montón de plata en eso. ¿Y por qué lo vamos a mandar al cementerio? Porque va a las reuniones de otro espacio político, pero que vaya a la reunión que tenga que ir. Pero que acá trabaje en donde mejor se desempeña, ¿no? Creo que en esa forma vamos a optimizar y también una tranquilidad para el pueblo. No puedes subir cada gestión y poner 30, 40, porque después terminas teniendo una planta. Y los mismos empleados. Insostenible. Claro. Entonces, vos decís, se te está haciendo y vos no pagás el sueldo y tenés un problema grave también. Claro. Tenía un problema grave con la comunidad, che, no pagó los sueldos. Claro. No, además, Pichu, con lo que reciente, con la incidencia que tiene el empleado municipal, o sea, los 200, 300 personas que trabajan allí, con relación a la economía del pueblo. Claro que sí. O sea, si no cobra el municipio, no cobra nada. O sea, porque termina siendo. No se mueve. Claro. Termina siendo un Estado que paga sueldo. Entonces, vos todo lo que recaudas es para sueldo, se va en sueldo. Sí. Está buenísimo que sea así, pero a veces no te queda ningún ingreso genuino para meter en obra pública. Más allá de todos estos créditos, porque la obra pública que hay es un crédito. Sí. No son ingresos genuinos que ha recaudado, que subió la recaudación impositiva y tenemos un hábil de tanto y lo vamos a meter. Entonces, bueno, a veces hay que tener claro ese punto de vista, ¿no? De decir, bueno, y en este caso son 2 años de gestión. Sí. No es que son 4 años ni 10 años. Bueno, pero pueden ser 6. Pueden ser 6 o pueden ser 2 también, porque sí. A ver, las posibilidades están para ambas. Lo bueno que tiene la gente ahora que realmente cuando tiene que castigar o premiar con el voto te lo hace, y eso no hay duda. Entonces bueno, creo que en 2 años está buenísimo, porque el que asuma en 2 años va a tratar de nada, trabajar día y noche y hacer lo indispensable para poder ganar 4 años más, si está en sus planes. Está bien. Pichu, te preguntaba con respecto a cuál sería la propuesta del vecinalismo acerca del basural, de la separación de residuos urbanos. ¿Cuál es la tendencia que van a imponer? Bueno, lo primero que nosotros plantearíamos es frenar la quema definitiva, ¿no? Por lo que te decía al principio, por la salud. Nadie es consciente del daño tóxico que está haciendo la quema de plásticos, no solo para los vecinos de Santa Isabel, sino para los vecinos de Capilla del Monte. En ese sentido también me reuniría fuertemente con los COCO, la cumbre, muchachos, frenemos toda la quema, porque nada, está la ley ambiental de Córdoba, está la ley nacional y no la está cumpliendo nadie. Lo primero que habría que hacer es frenar la quema, buscar la forma de nada. Tenemos el puesto de control ahí en el basural, controlar quién entra y qué hace y tener las acciones, se prende fuego, nada. Lo primero que vamos a hacer es frenar la quema. No podemos permitir que se siga quemando un plástico más. Lo segundo es un proceso un poco más largo, ¿no? Yo destaco en este proceso la voluntad de muchos vecinos, ¿no?, de Capilla del Monte, que a través de los años yo los he visto trabajar incansablemente, sí. Por alguna otra razón, que es lógica, se desgastan, se cansan, porque van a pedir a la MUNI una bolsa, porque van a pedir un camión que le saque el... Bueno. Ahora falta respuesta, produce agotamiento. Agota cuando no tenés respuesta. Creo que hay Capilla del Monte, a diferencia de otras localidades, tiene un valor agregado de vecinos, que con la palabra autoconvocados, que es voluntades, ¿no?, sumadas y energía positiva, se pondrían a trabajar, ¿no?, colaborarían con un proyecto, ¿no? Y nosotros, o sea, que el punto inicial sería basta de incendio, no se prende más un fósforo, digamos. Basta la quema. Sí. Segundo, ¿no?, implementaríamos un plan, ¿no? Hay ciudades como La Para, sí, como el Federal en Entre Ríos, Trequelau, han logrado tener basura cero. A ver, no es que estoy diciendo algo que no se puede. Lleva un tiempo. Jardino también, bueno, sí. Jardino tiene bien aceitado. Sí. No es que lo vamos a hacer de un día para el otro, no. Pero se puede arrancar con un fuerte proceso. Pero sobre todo, como te decía al principio, mira, yo llevé por razones... Nada, porque me llamó un amigo que está trabajando en la planta, compañero de la MUNI, el Rulo. El Rulo. El Rulo. Que necesitaba llevar los chicos de un colegio a que conozcan la planta, ¿no? Yo sí, por mi actividad personal... Lo llevé, y no es para hacer campaña de eso, yo lo que quiero contar es la anécdota, ¿no? Sí. Los chicos fueron a la planta y el Rulo hizo una visita guiada espectacular. Lo llevo yo porque la camioneta de la MUNI había tenido que salir a otro lado y bueno, yo me dedico al transporte también. Sí. No es que lo llevé para salvar la situación. No, entonces, para que no estaba repartiendo votos. No, para nada, menos que un chico. Entonces, ¿qué vimos ahí, no? Pudimos ver el interés de los niños, ¿no?, hacia lo que es el medio ambiente, hacia lo que es la conciencia, ¿no? Y cómo a través de un, digamos, la visión de la maestra, ¿no?, como con este tipo de ABP, ¿no?, sí, planteó eso, ¿no? Yo creo que desde el Estado tenemos que fomentar todo el tiempo ese tipo de políticas. ¿Para qué? Para que los niños puedan concientizar a sus hermanos, a sus adultos, a sus padres. A las familias, ¿sí? Es la forma, ¿no? Creo que de esa forma nosotros trabajando firmemente como Estado, siendo nosotros impulsores de proyectos. Un poco lo que hablábamos sobre el derroche del agua. Es lo mismo. Lo mismo. Y aparte de eso, Carlos, sí, el digamos, los recursos económicos que genera también la planta. Sí. A ver, si alguien lo mira comercialmente y la estructura que tenemos ahí, si alguno la ha recorrido, se está usando solamente el galpón. Abajo tiene unos salones espectaculares, unas estructuras realmente muy adaptables para seguir con muchos procesos más. Uh-huh. Entonces, yo creo que la basura hay que mirarla como otra cosa, ¿no? Uh-huh. Como que es un recurso que nos puede dejar dinero, que nos ayuda plenamente a cuidar el medio ambiente, que nos cuida mucho de la salud, frenando la quema. Sí, tiene un doble efecto, ¿no? Un doble efecto, evidentemente. O sea, limpiar el ambiente y producir un ingreso económico al pueblo. Pichu, quería preguntarte acerca de cuál es tu relación con el gobierno de la provincia. Mira, siendo un partido vecinal, nosotros tenemos cualquier llegada. Creo que el gobierno de la provincia puede abrirle las puertas a cualquier espacio. Es lo que debe hacer. Relaciones personales tengo con muchos funcionarios de la provincia. Por nada, porque hemos trascendido dirigencia y demás. El espacio vecinalista estuvo en un momento, acompañó a las legislativas a Unión por Córdoba. Así que hay una llegada desde la planta política de Córdoba. Sí. Creo que salvando eso, ahí están los contactos y el conocimiento para hacer la gestión donde hay que hacerla. Uh-huh. Nos da esa posibilidad realmente, siendo un espacio vecinal. Yo creo que un gobierno provincial no le puede decir que no a un espacio vecinal. ¿Qué necesitarías? ¿Qué le pedirías al gobierno de la provincia? No, yo realmente le pediría, bueno, hay muchas cosas para pedirle al gobierno de la provincia, ¿no? Creo que hay que hacer hay que entender algo, ¿no? Hay diferentes fondos, ¿no?, que vienen para diferentes obras, ¿no? Algunos son créditos. Las obras que se están haciendo son créditos de la provincia que hay que devolverlo. De todos modos, algunos claro. Tienen una gracia que se devuelve un 75%, otros no. Pero son créditos, ¿no? Hay muchísimas cosas para pedirle. Creo que lo que es la obra pública necesitamos una inyección fuerte de lo que es agua y cloacas, ¿no? Sí, ¿y la planta potabilizadora? Ampliarla. Ya está la... Capilla del Monte ha llegado realmente nada. Y tenemos un problema futuro que hay que empezar a mirarlo, que sigue habiendo muchísimos loteos. Entonces, muchos puntos verdes que van a ser desarrollados. Y bueno, tenemos que estar preparados también para eso, ¿no? Mucha gente dice, yo no quiero que venga a vivir más nadie a Capilla. Y la verdad que hay mucha gente que dice que no, otros que sí, pero nosotros no podemos decirle no se venga a vivir más nadie. No, yo le mandaría a leer la Constitución, ¿no? Seguro. Sí tenemos que estar preparados qué tipo de construcciones queremos, claro, y qué tipo de vivienda, claro, y qué tipo de sistema de recupero de agua, de tipo de energía, porque también los recursos son los que se van agotando. Entonces, si nosotros nos vamos adaptando a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, bueno, vamos a poder soportar, ¿no?, el crecimiento demográfico de una ciudad que va a llegar, yo creo que a 30.000, 40.000 habitantes. Sí, sí, sí, es inevitable. Bueno, el crecimiento es inevitable. ¿Cómo hay un proyecto tuyo de turismo? Entró por el Consejo. No me acuerdo el final de ese... El Consejo Asesor de Turismo. El Consejo Asesor de Turismo. ¿Cómo está eso? Bueno, el Consejo se creó... una de las últimas sesiones se aprobó. Nosotros intentamos dos veces impulsar ese proyecto con otro nombre, ¿no? El ente de turismo fue rechazado por todos los concejales en una oportunidad. Se volvió a insistir y se volvió a rechazar. Después reformulamos el proyecto y yo me tomé el atrevimiento de usar los pasos, ¿no? Al revés, ¿no? Primero elaboramos el proyecto junto con parte del equipo técnico. Se lo presenté al secretario de gobierno, se lo presenté al secretario de turismo, que era los que lo van a ejecutar. Lo modificaron, lo aportaron cosas, y recién ahí lo presenté a los concejales. Y cuando fui a los concejales, dije, señores, ya lo vieron el ejecutivo, que el que lo va a ejecutar, lo defendí, lo llevaron a la comisión, y se aprobó. ¿Qué es lo que te quiero contar con esto? ¿Para qué sirve un consejo asesor, ¿no? Que está planteado también hacerlo en cultura, a ese consejo. ¿Esto sirve para qué? Porque si yo gano mañana... Y pongo a mi primo, que trabajó en una agencia de viaje, sí, y se cree que es Miss Turismo, y quiere hacer lo que él quiera o lo que a él le parezca, sí, mi primo se va a tener que sentar con un consejo que está compuesto por los concejales de los distintos bloques, por el Instituto Bernardo Houssay, por técnicos e idóneos en turismo, y por un hotelero con mayor... digamos, con una tarea reconocida por más de 20 años. Un hotelero viejo. Claro. No viejo de edad, sino con trayectoria. ¿Por qué? Porque también se da. Yo vendí mi casa en Rosario y vine acá, hice 3 cabañas y soy Mr. Hotel. Sí, y hace 2 días sí, que estoy con la cabaña y vendí ropa en Rosario. Claro. Entonces por ahí queremos la opinión del hotelero de muchos años que tiene su experiencia, de lo que ha sido todo lo que es el turismo. Okay. Entonces, ese consejo, ¿qué va a hacer? ¿No? Si bien en uno de los artículos dice que no es vinculante la opinión, pero tiene la función de reunirse periódicamente y trabajar en planificación y en legislación, que hace muchos años que no se legisla ninguna ordenanza de turismo. Uh-huh. Entonces, el Consejo va a empezar a plantear muchísimas cosas de la forma, ¿no? De cómo se va a trabajar, cómo se tiene que medir, cuál es el punto de impacto, cuál es la capacidad de carga de los paseos, cuáles son las reglamentaciones de los guías, de los uh-huh. transportistas, de los taxistas. Bueno, es un Consejo que trabaja de honores aparte, ad honorem, perdón, sí. Que no les lleva una erogación de costo y que va a poder asesorar a cualquier ejecutivo, ¿no? Sí. El ejecutivo puede escuchar la opinión del consejo o la resolución que emita en una planificación y el ejecutivo la va a tomar o la va a dejar. Eso, pero bueno, lo que sirve este es el espacio de debate y el tema de tener la, digamos, un equipo que está compuesto por profesionales digamos, y por el Instituto Bernardo José. Bien, Pichu, te hago, ¿tenés alguna pregunta, Renata? Sí, tengo algunas preguntas. Una que no le llegamos a hacer a Buffoni porque en realidad lo plantea para todos los candidatos, pero bueno, no llegamos porque nos lo hicieron luego. Dice, en el Día Internacional contra todas las violencias hacia las mujeres, ¿cuáles son las propuestas de cada candidato para combatir este flagelo? Recordando que se derogó la ordenanza de prioridad pública en materia social por violencia de género. Bueno, sí, en ese caso nosotros aprobamos esa derogación, en eso me hago cargo, porque creímos que el servicio de promoción cumplía con todas las necesidades. Después, investigándolo un poco y trabajando un poco más con otros espacios, nos dimos cuenta que no, y presentamos la derogación, que se derogó esa vez el proyecto, que tardó un mes, que fue, se dio justo que fue en el proceso que asumió la concejal Villafañe. Se derogó y después se vetó. Lamentablemente no se pudo salir. Creo que yo como miembro de un espacio nos equivocamos, ¿sí? Y hay que hacerse cargo del error. Tratamos de retractarlo. El Ejecutivo lo vetó. Lamentablemente el voto que nos hacía falta, que era de Unión por Córdoba, faltó ese día para rechazar el veto. Y no se pudo poner en funcionamiento de nuevo, ¿no? El Consejo de la Mujer, que estaba en una de las ordenanzas que se derogó. La mirada nuestra es realmente inclusiva en ese tema, creo que no podemos dejar de lado, teniendo las estadísticas que muchas veces planteó sobre todo el comisario, ¿no? En una de las sesiones que invitamos al comisario Pablo Romero, nada, nos dio las estadísticas realmente es alarmante, seguro, de la violencia. Y en esto agrego no solamente la mujer, la niñez y los ancianos, hay también violencia de los ancianos que por ahí nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando en el Consejo de la Mujer. Creo que cualquiera de las áreas de desarrollo social primero tiene que estar realmente representada por profesionales, ¿no? Y que tengan la capacidad del abordaje. Vos pondrías en funciones, reflotarías el Consejo de la Mujer. Sí, seguro. Consejo de la Mujer, Consejo de la Niñez, Consejo de la Juventud y también el de Ancianos. Creo que el Consejo de Ancianos para mí es fundamental. La experiencia y la vida del anciano que tiene un lugar fundamental acá en la comunidad, ¿no? Que tiene toda la experiencia de vida y realmente está en un proceso, cuando hablas de la tercera edad, ¿no? Están realmente desprotegidos por el tema también del servicio, del PAMI, del traslado, la salud, claro, sí. De la recreación. Entonces, bueno, yo creo que en todo lo que es el área social hay que trabajar fuertemente. Bien. Renata, ¿tenés algo? Sí, otra dice, ¿su presencia en elecciones es disputar el espacio de Unión por Córdoba? No, nosotros somos un espacio que... Ahora hablo como espacio, pero en lo personal, yo hace rato que vengo transitando el camino de la política... no es que empecé hace una semana, dos días, seis meses. Nosotros somos un espacio que viene trabajando hace mucho tiempo, somos parte de la discusión, lo hemos demostrado en las otras elecciones, y no es disputar el espacio de Unión por Córdoba, es disputar nuestro espacio, porque hay un montón de gente que no piensa igual que Unión por Córdoba y que no piensa igual que el espacio Cambiemos y que tiene otra mirada de las cosas. Y creo que, yo hacía la cuenta también, ¿no? Yo creo que es más la gente que piensa diferente que la que piensa... con la cantidad de números del ganador, ¿no? En la claro. última elección, nada, sumábamos la cantidad de votos que había en gente que no estaba conforme, y realmente te daba un parámetro de que nada, el que ganó con un cierto porcentaje, pero en el electorado, y en esta va a pasar lo mismo también, ojo. Por la vez apretada la elección. Yo le veo una elección muy rara porque no la siento polarizada, no siento que nada, que esté polarizada ni siquiera entre dos candidatos, como se suele dar. Sí. Siento que es una elección que la gente no emite sonido, no dice nada, la tiene guardada y va a ser una sorpresa también para muchos, sobre todo para las estructuras. Sobre todo para las estructuras. Y otra pregunta había en relación a si había alguna denuncia con CES, ¿no? ¿Qué quedó en eso? ¿La auditoría? ¿No? ¿Denuncia? ¿O no pasa nada? Bueno, nosotros fuimos el único espacio que presentó una denuncia en la Fiscalía de Cosquín cuando el intendente Cés vetó el presupuesto, la ley de presupuesto, y la promulgó sin que pase por el consejo el veto. Que realmente puso en descontento a los demás concejales, pues te cortaste solo, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, sigamos denunciando todos juntos con la fuerza del bloque, no del bloque, del consejo, del cuerpo en su conjunto. Con respecto a la auditoría, nosotros la pedimos cuando se planteó el tema de la derogación de la ordenanza de emergencia económica para que puedan entrar los empleados a planta permanente. Nosotros le remitimos un dictamen al Tribunal de Cuentas, porque es el órgano también que tiene la facultad de pedir una auditoría, ¿no? Todos los funcionarios públicos, los empleados municipales, tienen la facultad de denunciar o poner cualquier, si anotician de cualquier hecho o presunto hecho de algo irregular, lo tienen que poner a disposición de la justicia. El tribunal me devuelve una resolución diciendo que no tiene la competencia de realizar. Nosotros se lo volvemos a mandar diciéndole que sí, que puede. En ese proceso se da la renuncia de Cés. Nosotros estamos buscando realmente que se pida la auditoría, y de hecho lo pide, el Ejecutivo lo pide. Nosotros, en el caso de ganar, obviamente que vamos a seguir con eso. Y en el caso de perder, nuestra banca va a seguir insistiendo con la auditoría. De hecho, tengo entendido que ayer o el lunes, no sé, creo que el Ejecutivo iba a ir a firmar con la Universidad de Córdoba el contrato de la auditoría. Tengo entendido eso. Sí. Pero realmente es un compromiso y está buenísimo que sea así, porque blanco sobre blanco, y el que asuma va a saber sobre qué asume. Y ya se acaba la historia de la pesada herencia que me dejaron, que no tuve que pagar. Bueno, a ver, papeles y números, veamos. Y cuando te vayas, vas a saber en qué dejas también el estado que dejas los números de la municipalidad. Creo que es una tranquilidad en ambas puntas, ¿no es cierto? O sea, lo que estás recibiendo, cómo lo recibís, qué recibís, y lo que estás dejando cuando lo dejes, cómo lo dejas, y que bueno, que no haya reclamos posteriores, ¿no es cierto? Esta es una cosa. Es una cosa clara. Lamentablemente tenés que gastar plata en eso, pero bueno, creo que es algo que nos va a servir como para empezar de nuevo y saber que cualquier funcionario lo puede pedir. En este momento es una inversión, vos sabés que yo no creo que sea un gasto. No, seguro. Lo que pasa es que uno por ahí dice, sí, en vez de gastar esto en tener que controlar, estaría bueno gastarlo en otra cosa. Pero bueno, sí. creo que hace falta, le va a hacer falta al que asuma y le va a hacer falta a la comunidad también saber cómo viene, quién dice la verdad. A ver. Claro. Además, bueno, investigar bien qué fue lo que pasó con este intendente, ex intendente Cés, que ha puesto al pueblo en toda esta coyuntura, incluso ustedes, los dirigentes políticos, que los ha tomado de sorpresa, y de pronto vos hace 6 meses no pensabas que ibas a ser candidato a intendente, qué sé yo, fue realmente una crisis institucional seria. Y sigue siendo. Yo creo que, nada, hay un replanteo también, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Realmente de nada, pues ahora nadie habla de Cés, ¿no? Ahora hablamos de lo que pasó con la, no dejan sacar la tierra, de esto, del otro, se está hablando de otra cosa. Hay alguien que nos puso en esta situación, ¿no? Realmente. Por algo llegamos acá y nada, respeto mucho a la gente, y como te digo, cuando vos vas a visitar gente y a hablar con la gente, y está cansada, ¿viste? Ah. Está cansada de que en 3 meses, 3 elecciones, ¿y por qué? Y no entiende si son concejales, tribunales, intendentes, sí. Presidente, como dirigente yo le pido disculpas a la sociedad y que tenga un poquito de paciencia, porque creo que estos 2 años que vienen, el espacio que gane, creo que va a ser lo mejor que pueda para una capilla mejor, porque creo que todos los candidatos tienen buenas ideas, buenas voluntades, ¿no? Y en eso comulgamos, ¿no? No creo que ninguno asuma ahí para seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Porque realmente no, la sociedad no se lo va a permitir. Está bien, Pichu. Bueno, una última pregunta, como ya ir llegando al final de la entrevista. Te agradezco mucho haber estado acá con nosotros, con vos no hay problema, charlamos de lo que sea, eso es bueno, ¿viste? No sé si vos o alguien de tu equipo, en tus equipos técnicos, ha podido ver la obra de la terminal. Hemos recibido nosotros acá vecinos que pasan, hoy pasó un vecino y dijo, están poniendo hierro del 4, no es lo que dice el pliego, eso se va a romper enseguida. Después viene Bufón y dice, bueno, hay una garantía por 10 años. ¿Qué concepto, qué precisión puedes dar acerca de eso, si es que tenés algo? Mira, la verdad que con el tema de, por lo que yo entiendo, el tema de la hora de la terminal, sí, es verdad, tiene una garantía de 10 años. el pliego. Yo no he ido a controlar, tampoco sé, te voy a ser sincero, no entiendo mucho de construcción ni la malla que lleva. Sí. Sé que está retrasada la obra, escuché por ahí, no estaba afirmado, que hay problemas políticos también internos, ¿no? De la aprobación de pagos y demás, que realmente perjudican, son cosas que siguen siendo mezquindades políticas hacia la comunidad. Mezquindades políticas hacia la comunidad. Porque esa obra tendría que estar ya terminada, ¿no? Creo que ya estaban venciéndose los tiempos. El plazo está vencido, ¿no? Sí, estamos recontra atrasados. Entonces, yo te digo, no tengo la fuente segura, porque tampoco ahora no estoy en función del Consejo y no tengo los informes del tribunal. Sí. Pero creo que hay un problema interno también por la asunción de un tribuno y otro tribuno que responde a otro espacio. Uno que retrasó un pago, sí. Lo dijo la intendenta, me lo dijo acá en el programa. Yo la verdad no tengo la fuente. Sí. Escuché eso y puede ser posible. Y la verdad es que yo estoy harto de que los funcionarios y los miembros de los diferentes espacios sigan pensando así, porque perjudican a una comunidad. El no dejar sacar la tierra y hacer la gestión para que te la aprueben el 5 perjudica a Capilla del Monte, no perjudica al espacio del radicalismo, al vecinalista, al de Unión por Córdoba, perjudica a Capilla del Monte y la obra de la terminal, y perjudica a todos los vecinos, a los taxistas. Bueno, entonces realmente yo les digo, señores, replántense la forma, dejen las internas por otro lado, hagan lo que tengan que hacer y no pongan una sociedad en esto. Todavía no sigamos siendo cómplices de esto, ¿no? De estas mezquindades políticas. La gente está cansada de estas mezquindades políticas, y que se haga cargo quien se tiene que hacer cargo, si está escuchando. No sean mezquinos, el pueblo está harto de esto, está cansado de la interna, está cansada de la chicana, está cansada de la pelea. Sí. Pónganse a hacer lo que tienen que hacer, y la comunidad espera mucho más de los dirigentes. Muy bien, Pichu, muchas gracias por esto. Para despedirte, una última consulta cortita quería hacerte. ¿Cómo te ves el domingo 3 de diciembre a las 6:30 de la tarde? Nervioso, supongo, ¿no? Nervioso, sorprendido, va a ser una fiesta electoral. Creo que va a ser la mejor encuesta que puede tener cualquier candidato, por más que te mande las estadísticas de las consultoras. Sí. De New York, con los cuadritos hermosos, no sabe, no contesta, tenés 3 puntos, tenés 2 puntos, subió 7. Bajó 8, sí. La mejor encuesta va a ser el domingo a las 19:30, cuando empecé a contar los votos y ves que realmente pudiste transmitir vos, o qué confianza das vos en la comunidad también, porque esa es otra, ¿no? Si la gente no te tuvo en cuenta, bueno, muchachos, en el caso mío en particular, y será momento de decir, che, Pichu, dedícate a tu emprendimiento, la política si te gusta, acompaña a algún candidato, pero no es lo tuyo. Si la gente te pone en un lugar favorable, cerca de la victoria o por ahí, bueno, es una lectura con proyección. Si te da el triunfo, bueno, será un momento de euforia y de ponerse a trabajar, porque es un proceso de salir corto a activar. Pero va a ser la mejor encuesta que pueda tener, y va a ser una buena lectura hacia el 2019 también, ¿no? Para muchos de los candidatos. Claro, por lo menos les va a permitir saber dónde están parados, ¿no es cierto? ¿Dónde están parados? Un poco eso. Bueno, Pichu, muchas gracias. Carlos. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a vos, gracias a Renata, gracias a la radio de la Cooperativa Viaraba. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Así estuvo con nosotros Juan José Pichu Nieto, candidato a intendente para Capilla del Monte, que, bueno, disputará sus intenciones el próximo domingo 3 de diciembre. Nos vamos con un poco de música. Nos lleva Renata a recorrer senderos que se bifurcan.